Esto hace 10 años estábamos, creo que para esta misma fecha estábamos caminando de Zapala a Neuquén. Uh-huh. Una caminata porque nosotros llegamos a Rollito después de una cualquier cantidad de medidas que queríamos, no solamente el paro, sino también movilizarnos, salir a la calle. Y después estuvimos haciendo permiquetes en el famoso, ¿no?, estas cosas que le ponen las maestras los nombres a las cosas, que era el permiquete, era, te acordamos un ratito, nos vamos, estuvimos en Zapala el fin de semana anterior a la Semana Santa, ¿viste? Y pareciera que la vez pasada hablábamos con las compañeras y dice, bueno, calculamos que no sabemos por qué en Semana Santa se destraba todo. Y el 4, y sí, el 4 estábamos ahí. Fue una encerrona en realidad, ¿no? Fue una cosa muy artera, ni siquiera llegamos, ese día ni siquiera llegamos a cortar nada, no se cortó nada. Nosotros éramos, sí, éramos otros, ¿no? Vos calculás que llegábamos al corte con reposera, mate, frazadas para pasar la noche. Nosotros, yo también, ya habíamos tenido otras represiones, acordate, la primera grande que tenemos como Aten fue la del puente del 97, que uh-huh. en la época de Menem, que nos mandó la gendarmería Corac. Uh-huh. Y nosotros, los trabajadores de la educación, siempre hemos sido pacíficos, o sea, en la no violencia, sino de protestar, manifestarse. Y bueno, y a esa vuelta nos podía haber tocado cualquiera, porque yo no me canso de decir, estaban, eran como, a veces, la metáfora que eran como perros y marrones, ¿viste? Uh-huh. Era una cosa que iban a la casa, porque antes que mataron a Carlos nos vinieron gaseando y pegando balas de goma y todo durante 4 kilómetros. Uh-huh. A Carlos no lo matan en el cuarto. Y nos estábamos yendo por el mismo lugar que ellos nos dijeron, pasen. Y después en la imagen de las tráficas que venían por las banquinas de los dos lados de la ruta, nosotros éramos varios en autos, algunos compañeros y compañeras caminando. Y nos alcanzó, como no nos íbamos alejando para el lado de Cenillosa, y ellos se quedaban sin rango de tiro, porque la granada de la bomba de gas o la bala de goma tiene un recorrido corto, entonces se subían a las traffic para calzarnos de nuevo, bajarse de ahí y entrar a seguir reprimiendo y seguir tirando. La que tuvo que aprender el maestro, me es re loco, el maestro sabe de tiro porque lo cagaron tanto a tiro durante su jornada de trabajo que sabe de cuán lejos se tiene que poner del gas. Es muy loco lo que, sí. que nos pase esto, ¿no? Sí, la verdad. No, fue muy loco, bueno, fue muy muy terrible, ¿no? Fue muy terrible y sí. Sí, desde el Estado. Yo iba manejando una traffic del sindicato en ese momento, llevábamos compañeros y compañeros que subían y bajaban, buscando agua y qué sé yo, a paso de hombre, nos estábamos retirando, como nos habían dicho. Nosotros, donde empezaron a decir, tiró el primer gas, Rinzafri, que no sé si sigue viviendo por acá. Vivió durante muchos años. Era uh-huh. vecino de San Martín de los Andes. Y, pero fue así, ¿eh? Es más, imagínate, le cuento a la audiencia, si van para Neuquén, está la estación de servicio de ahí de Arroyito. Sí. No hay PF. Y nosotros íbamos a cortar pasando para donde está justo el canal, que ese es el lugar, que es un lugar estratégico porque ahí cortas y como está el canal no es que te pueden pasar por otro lado. Bueno. Y bueno, cuando tiran el primer gas dicen, nos vamos todos para la YPF porque supongo que nos van a tirar adentro de la estación de servicio. Y sí, fue impresionante. Empezaron a gasear adentro de la estación, y entonces corrimos para el lado del río y después vimos que no teníamos salida para el lado del río. Y entonces estos compañeros dijeron, déjenos salir. Y ahí fue que retomamos la ruta yéndonos y bueno, se desencadenó. Siguieron reprimiendo, ¿no? Seguían reprimiendo. Y paró la represión cuando lo mataron a Carlos. Ahí paró, claro. Ahí ya era toda una locura, no entendíamos nada. Nada, quería que repasemos un poco esto. Digo que esto pasó no hace muchos años, hace 10 años atrás exactamente, y esto es la provincia de Neuquén, y esa fue la respuesta del Estado a una medida de fuerza similar a la que está transcurriendo hoy en la Argentina y en la provincia de Neuquén. Sí, sí, lamentablemente en ese sentido Sovic estaba con Macri, hoy Macri es presidente, y yo creo que lo más triste de toda la crisis que estaban atravesando son los pibes que se va a llevar puesto esta crisis, porque yo no tengo duda que lamentablemente si no ponemos un freno a esto nos van a llevar algunos pibes puestos. Y bueno, ¿qué hace? Igual apostamos a que podemos construir desde otro lado y sobre todo, ¿sabes? Viste, a la reflexión de aquel que tiene la responsabilidad de portar un arma, de qué va a hacer cuando tiene un pibe adelante o si por ahí, no sé, es medio ingenuo lo mío, pero bueno, soy maestro, ¿qué voy a hacer?